El aplauso para María Candela. Gracias. ¿Cómo está mi gente de Aragón? ¿Ya están listos para rumbear, para gozar? Vámonos con esto. Familia López, saludos para el señor Reyes Hernández Moreno, donde quiera que esté. Vámonos con ese tema y dice y suena. Ese es el amor. Amor sincero y dice...